Bueno, estamos acá en el barrio Nuevo Golf con la vecina Joana. ¿Cómo estás, Joana? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Feliz. Contanos, Joana, ¿hace mucho vivís acá en el barrio? Sí. Hace ya menos, hace 17 años más o menos. Un montón. 20, sí. Hace bastante. ¿Nos querés contar un poco? Acá estamos con los chicos de la cooperativa haciendo la intradomiciliaria. ¿Nos querés contar cómo te sentís con esto? La verdad todavía no lo puedo creer. La verdad es increíble. Veníamos batallando con el tema de hacer un poquito más acá, pero bueno, con todo lo que está caro, no nos era imposible comprar, o sea, lo que es esto, O la sea, los paños, instalación, todo. no, todo, no, una locura, la verdad. Y la verdad es no, no, estoy yo, te digo la verdad, no caigo. Ahí la No caigo, estábamos. no, no, sí, no, no caigo, no caigo porque. Se puso hasta a limpiar. Sí, ¿qué te parece? El fin de semana estuvimos sacando, como ves, viste que le faltan piedras ahí, todo lo que es el. Bueno, despejamos todo eso, todo lo más que se pudo, porque el anterior fin de semana llovió y yo en la semana hago trabajos de costura Claro, claro. y se me complica, o me traigo arreglos y eso, y me los piden y por ahí se me complica. Pero bueno, Ya como sabía que iban a venir, se puso a despejar, sacar sí, la pusimos, tierra que tenía, todo. igual siempre cuando podemos vamos haciendo otras cosas. Si no es, por ejemplo, acá adelante, o vamos picando piedras y vamos acomodando, vamos recondicionando como para que se vea, para mejorar y que se vea mejor el barrio. ¿Tiene Pero idea más o justo. menos qué es lo que le van a hacer los chicos acá en su domicilio? Sí, me dijeron que me iban a hacer la conexión de la cloaca y me iban a dejar la cámara adentro. Eso es lo que me dijeron que iban a hacer. Así que, Ay, se expresa la felicidad. sí. Por eso me agarré ya inmediatamente la pala y tratar de despejar un poquito acá adentro como para que se les sea más Valijero. fácil, sí, más ligero. Es un cambio de vida, ¿no? Tener lo que son Sí. el acceso a tener unas cloacas que Una cloaca. lamentablemente el barrio no la tiene. Sí, es el día y la noche. Nosotros veníamos haciendo, la verdad, nuestras necesidades en un tacho. Esa es la verdad y lo que podíamos. Bien. La calidad Porque de otra vida no. también, ¿no? Que te lleva a no tener Sí. el acceso correspondiente, ¿no? Claro, sí, tal cual. Estoy muy agradecida. Esa es Sí, la las notamos palabras contenta, que eso es muy lindo. que. Sí. Y no me importa si tengo que agarrar la pala yo y ayudar, pero bueno, se ve que no es necesario, pero con el trabajo que ustedes están haciendo. Es muy lindo. Está Sí. bien, Joana. Nos alegra un montón que nada, que la ponga feliz esto. Es un cambio de vida. Bueno, y ahí los chicos están trabajando. Yo Sí, calculo sí. que ya en unos días ya va a tener todo instalado y no va a tener problema con lo que es la cloaca. Otra pregunta, el tema de la lluvia, ¿cómo la trata? Porque veo que la mayoría de los barrios cuando tienen lo que es el pozo ciego, cuando llueve se le inunda todo. ¿Te querés que te sea sincera? Si vos ves, o por lo que vos ves, acá es, al menos este lugar donde estoy yo. Se inunda un montón. Eso es una pileta. Vos pensás que viene la caída de agua de acá Claro. y busca la caída. Y este terreno está en pendiente. Y con mi marido fuimos llenando lo que pudimos. Los chicos la otra vez pasaron y vieron la pendiente y la caída que tiene. Entonces se me inunda todo. Y ni siquiera el pozo ciego. Teníamos antes un pozo ciego, teníamos antes un bañito precario en la casilla. Y el pozo ciego con el agua, con las lluvias, se desmoronó, porque era precario el pozo ciego. Entonces, como se desmoronó el pozo ciego y al tiempito se desmoronó el techo de la casilla, nos quedamos sin baño. Claro. Yo le dije al chico, no, en realidad no tengo baño. Pasaron, ellos vieron un bañito, pero ese bañito está todo caído, no, no, no sirve ni como bañito. Y Claro. si yo tuviera que poner, invertir. El poco dinero que tengo en el techo y en eso, prefiero directamente, yo le dije, cerrar acá porque Era una cosa de locos que poníamos la ropa a tender y al estar abierto el terreno nos robaban la ropa, nos robaban las palas, todo lo que podíamos conseguir nos lo robaban. Entonces dije, no, a mi marido le dije yo, teníamos que decidir entre nuestra seguridad, claro, o el baño, que el baño es súper necesario. Decidimos, la verdad, hacer en un tacho nuestras necesidades y hacerle hincapié a la seguridad. Claro, sí, está bien. Entonces, eso es lo que optamos por hacer. Y bueno, y al baño y a la cloaca y lo que sería la instalación, no llegamos porque está todo. Vos fijate que ahí tenés a la vista que tengo un cable ahí que va a la casilla. Mi marido está en la casilla y yo estoy. Y acá también lo que sería esta losa también se me llueve, pero bueno. Ya nomás no puedo pedir, ya claro, está. Sí, está para bien. Mí esto para mí es un lujo. ¿Entendés? Esto es claro. Un lujo para mí, te digo la verdad. Bueno, al menos, mira, no tendremos el baño, le digo a mi marido, pero ¿sabes qué? Nosotros ya podemos tirar todos los desechos en la cloaca, ya no necesitamos tirar los desechos en el terreno, claro. en un rincón. Y a cada rato retarle a la perra que no vaya ahí. Claro, sí. ¿Entendés? Bueno, nos pone re contenta que nada, que estén los chicos acá trabajando en su domicilio y gracias por brindarnos sus palabras, que la verdad que son muy lindas y nos emociona a todas. Sí, sí. Gracias, Joana. No, gracias a ustedes, gracias.